En 2009, dos años después de presentar su exitoso disco El Mamut, Masacre reeditó una versión de lujo con dos temas adicionales. Uno es este, The One I Love, de Ren. This one goes out to the one I love. This one goes out to the one I left behind. The simple world has occupied my time. This one goes out to the one I love. Otro outtake de Masacre incluido en la edición limitada de El Mamut, un clásico de David Bowie, Ziggy Stardust. But made it too far. Became the special man. Then we were Ziggy's band. Ziggy really sang. Screwed up eyes and screwed down her toe. Some cat from Japan. He could come by smiling. He could even do hand. Come on, so loaded man. We're hanging Snow White down. So where were the spiders? Why did the fly try to break our bones? Just the being like guide us. Then we bitch about his fans and soon we crash the sweet hands. That we were voodoo. The kids were just grass, and he was the nurse. With God-given ass, he two keynotes before. But boy, who can play guitar? Making love with me, see oh. See this act I've been doing with my eye. Like a leper, the sire. Esta fue una entrega más del archivo de rock.com.ar para Cerca de la Revolución. Materiales documentales inéditos que merecen ser conocidos. Todos tus muertos, el ritual de la muerte. Sus manos riendo. El ritual de la muerte celebran cada noche cuando elevan oraciones las más tristes situaciones. Un nuevo día sin luz, hoy se escena el dolor. Los reptiles que comandan nunca muere. El ritual de la muerte desintegra alegrías con cada explosión de bomba, cada bala, cada niño. Y cuando ves al CNN y a la muerte llama bomba, bomba, bomba, se acabó la milonga. Bomba, bomba, ahí viene coche bomba. Bomba, bomba, se acabó la milonga. Un nuevo día sin luz, hoy se cena el dolor. Los reptiles que comandan nunca muere. No nos influyas con tu falsa moral. Mostremos al mundo cómo es la realidad. No nos influyas con tu falsa moral. Mostremos al mundo cómo es la realidad. Ay, bomba, bomba, ahí viene un coche bomba. Bomba, bomba, se acabó la milonga. Bomba, bomba, ahí viene un coche bomba. Bomba, bomba, se acabó la milonga. Oriente y occidente se muestran los dientes. Escupen bombas, estallan las bombas. Bomba, bomba, ahí viene un coche bomba. Bomba, bomba, se acabó la milonga. Los aeropuertos con todo el confort. En los lujosos casinos. En un salón de conferencias de máximo nivel.

Revista que informa, opina, acompaña. Dale, expande tu mente. ¡Dale! Revistadale.com.ar. Revista Dale. La máquina de picar carne, Alma Fuerte. Nos vamos hoy con Cadena Perpetua, Dueño de tu Mente. Nadie precisa tu opinión, si criticas sos enemigo. Si los tocas te muerden, como un perro que está herido. ¿Quieres creer lo que lees? ¿Quieres creer lo que escuchas? Pero sabes que no es verdad. Quieres ser dueño de tu mente. Sigo sin poder entender cómo botamos tanto vicio. Solo nos revelamos cuando nos tocan el bolsillo.